Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Llegó el viernes, llegó Pablo Callafa. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está Punta del Este? Bien, muy lindo. Tenemos un sol brillando desde muy temprano. El cielo, que tenía algo de gris, ahora quedó celeste en su totalidad. Viene aumentando la temperatura y vamos a andar pisando por ahí, por los 18 o 20 grados en esta jornada. Ah, bueno, bien. ¿Usted qué tiene para contar? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Hace 9 años hoy que llegamos a Aspen. 9 años estamos cumpliendo hoy acá, en nuestra casa. Así que bueno, felicitaciones a todo el equipo de la radio y bueno, y también a la audiencia, ¿no? Que es parte fundamental de cada programa de radio, y más de este que tiene tanta llegada con la gente. Claro que sí, además ustedes, los integrantes del equipo que enriquecen cada día nuestra propuesta. Bien, bueno, hoy tenemos para arrancar con una noticia que me acaba de llegar, que no es para nada buena. A ver. Que es el fallecimiento de la actriz Victoria Céspedes. Es una actriz uruguaya que había hecho carrera en Argentina, había trabajado con Juana Viale, había tenido su espectáculo acá, La Sangre y los Árboles, también había tenido participaciones televisivas, así que bueno, nada más que el abrazo apretado a su familia. Bueno, sí. En cuanto a materia televisiva, por supuesto que la gran novedad que va a pasar la semana que viene es el estreno, la vuelta de Showmatch a la pantalla de la tele. Recordemos que Showmatch la última vez que se emitió acá fue en el año 2017 y después por varios años no salió al aire, digamos, en Argentina y acá Canal 12 no lo replicaba. Bueno, desde el lunes vuelve a salir Showmatch en la pantalla de la tele y por supuesto que eso motivó varios cambios de programación. Hay uno que es bastante notorio porque conlleva una decisión un poco como incómoda. Es algo que nosotros venimos hablando en ediciones anteriores, en esta columna, que es qué iba a pasar con el programa La Culpa de Colón. Están viniendo muy bien, están funcionando muy bien las noches de la tele, en particular la edición masculina del programa. La idea original era, que creo que ya la habíamos llegado a comentar, era que el programa vuelva a salir al aire solamente los domingos. Sí. Como cuando se estrenó, digamos, al principio el programa era solamente los domingos, un domingo la versión masculina y al siguiente la versión femenina y así. Bueno, ahora, a fines de la semana pasada, hubo reuniones para buscarle la vuelta para que el programa pueda seguir teniendo más de una emisión semanal debido a su éxito. Pero, ¿qué pasa? Resulta que lo que se resolvió es que el programa siga los domingos y aparte también los lunes después del Showmatch y los viernes después del Showmatch. Pero la edición masculina iría el domingo y el lunes en horario central y la edición femenina solamente los viernes en un horario más lateral. Esto, ¿Cómo? Repetime, supuesto, ¿cómo sería? Domingos y lunes la versión de hombres y solamente los viernes la edición de las mujeres. Ah, mira vos. Tres ediciones por semana. Va a haber 3 ediciones por semana, sí. Domingos, lunes y viernes. Bien, bien, entendí. Lo cual, en tiempo de corrección política, digamos, es por lo menos incómodo haber tenido que tomar la decisión de que los hombres tengan el doble de emisiones que las mujeres. Sí. Pero lo cierto es que los números mandan y los números están marcando que la edición conducida por Maxi de la Cruz está funcionando mejor que la edición femenina. Y bueno, ese fue el motivo que se encadenó en esta decisión, ¿cierto? Bien, bien. Así que bueno, vuelve Showmatch, el lunes vuelve Tinelli, hay mucha expectativa con respecto a cómo es que le puede ir a Tinelli, va a ir en un horario nuevo. Acá va a salir en directo, allá digamos va a salir a las 9 de la noche, y acá va a ir en directo los lunes por lo menos. Después martes, miércoles y jueves va a ir a las 10 de la noche, después de la franja de entretenimiento que tiene Canal 12 con Fuego Sagrado, Pone Play y La Ruleta de la Suerte. O sea que los lunes va en vivo y los martes va diferido. Y desde los martes en adelante va diferido. Exactamente, exactamente. Todavía es una incógnita. ¿Y la secuencia va a ser de lunes a jueves? Bueno, ahí está. El final iba a ir de lunes a viernes, pero el viernes lo va a sumar después, una o dos semanas más adelante. Digamos, para el arranque va a ir de lunes a jueves. Y después, los viernes, va a sumar una emisión con una parodia de humor político, como acostumbra hacer, en un segmento que se va a llamar Politichef, donde va a ser como una parodia de Masterchef con imitaciones de políticos cocinando. Bien, vamos a ver qué pasa. ¿Qué vamos más tenés por ahí? Bueno, y el certamen central que va a ocupar el contenido este año de Showmatch es uno que se va a llamar La Academia, que es como una variante de Bailando por un Sueño, en donde los famosos van a tener que someterse a distintas disciplinas, como puede ser patinaje, comedia musical, acrobacias, etcétera. Y el jurado va a estar integrado por Ángel De Brito, Pampita, Hernán Piquín y Jimena Barón. La gran diferencia con años anteriores es que por primera vez, desde que se estrenaron los formatos Por un Sueño, en Showmatch, no va a estar Marcelo Polino en el certamen, que de alguna manera era como uno de los jurados estrellas, digamos, clásicos de... Sí. El programa. Ahora Polino está trabajando en Telefe, por lo cual no puede formar parte del programa. Está claro. Y en cuanto al jurado, Ángel De Brito está todavía en Miami porque se agarró COVID estando allá. Se fue a vacunar y se contagió, algo insólito. Por lo cual no va a estar presente, por lo menos en la primera semana del certamen. Y el lugar va a ser ocupado por Guillermina Valdés, la pareja de Tinelli. Bien, ¿qué más tenés por ahí? Bueno, bien. Después, esta semana arrancó otro de los programas sobre los que veníamos hablando hace tiempo. Empezó Fuego Sagrado, que es como la gran producción nacional que tiene Tele 12 este año. Digamos que incluso en Canal 12 lo que se está diciendo, lo que comentan sobre las altas esferas de ese canal es, bueno, después de esto ya está, hasta fin de año no lo hagamos nada más. Porque hay, digamos, una apuesta muy grande en ese formato, que arrancó por lo menos con el pie derecho. Y dio 16, más de 16 puntos, 16 con fracción, frente a Pasapalabra, que midió 12, y los 8 escalones, que apenas alcanzaron 6. El programa... fue muy comentado en las redes, y tiene es un formato similar a Masterchef, pero centrado en solamente cuestiones que tengan que ver con la parrilla. Varias recetas que tienen que ver con el asado o cuestiones ahí en la parrilla, y un jurado muy exigente, por supuesto, destratando y maltratando a los participantes, que es como la gracia de este tipo de formatos, digamos. Sí. Sí, y no es el único formato de cocina que vamos a poder ver este año, porque también en los últimos días se confirmó que Canal 4 adquirió los derechos para hacer Bake Off, el gran pastelero, el programa que hizo en Argentina Paula Chávez y que tuvo varias versiones, es un formato británico que tuvo varias versiones en el mundo, que se centra particularmente en la repostería, la pastelería y lo dulce, digamos. Bueno, acá... lo va a hacer la productora Metrópolis, va a salir al aire alrededor de agosto en Canal 4, y en este momento, mientras nosotros mantenemos esta conversación, se está buscando a la conductora. Se está haciendo casting con varias comunicadoras para ver quién puede llegar a ocupar el rol de conductora de Bake Off, el gran pastelero. ¿Y para cuándo es eso? Esto estrenaría en agosto, septiembre. Hoy se abren las inscripciones a través de la página de Canal 4, buscando a los participantes que van a competir en este concurso. Está bien. ¿Algo más por allí, Pablo? Bueno, por ahora las novedades son estas. La semana que viene, si te parece, vamos a tener el análisis de qué fue lo que pasó con los cambios en la programación tras la llegada de Tinelli a la pantalla de Canal 2. Bárbaro, bárbaro. Vamos a ver cómo mide el nuevo programa argentino. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo y felicitaciones por el aniversario nuevamente. Gracias. Y abrazo a toda la audiencia. Muy amable. Chau, chau.